Malvinas. Verdad, justicia, memoria y soberanía. Escuchaba que la gente protestaba, y protestaba porque se había preservado la vida de los soldados que estaban en el frente. Y tuve discusiones con gente que decía, pero tendrían que haber dejado la vida sin entender, ¿no?, lo que vivieron. Adriana Arguindegui, esposa de Horacio, soldado conscripto, excombatiente. Años de acompañarlo respetuosamente, porque recién en estos últimos años Horacio pudo empezar a hablar, pero muy, muy de a poco, es muy fuerte para él. Es muy fuerte cuando se crean estos pactos de silencio y no se pueden quebrar estos pactos. Creo que se mezclan varias cosas. Por eso, bueno, creo que es tan importante acompañarlos, contenerlos. Pienso que no sé cuántas mujeres de Malvinas, o sea, que hayan estado, no sé, no tengo idea, que los soldados que fueron casados al frente tienen que haber sido muy pocos. Tengo como ese raro privilegio y es muy importante seguir acompañándolos, contenerlos, trabajar en esta construcción de colectiva de la memoria. Y lo que pedimos, bueno, que tanto dolor y tanto sufrimiento sirva para formar una sociedad mejor, que tenemos que siempre pedir por la paz, que los reclamos son justos, pero todo tiene que ser en paz. Malvinas, soberanía, un derecho del pueblo argentino.